No te voy a detener. Dices que ya lo pensaste bien. Ya está listo tu equipaje, ya viene el tren. No me voy a conformar solo con saber que estarás bien. Busca tu felicidad, no importa con quién. ¿Quién te va a querer más que yo? Que te sea un gesto con un simple gesto que demuestre su amor. ¿Quién? ¿Pero quién? Que con sus caricias te cure las heridas de tu piel. Voy a ser realista. Yo sé que en tu lista ya no estaré. Lo pensaste bien. Ya está listo tu equipaje, ya viene el tren. No me voy a conformar solo con saber que estarás bien. Busca tu felicidad, no importa con quién. ¿Quién te va a querer más que yo? Que te sea un gesto con un simple gesto que demuestre su amor. ¿Quién? ¿Pero quién? Que con sus caricias te cure las heridas de tu piel. Y voy a ser realista. Yo sé que en tu lista ya no estaré.